Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Buen miércoles de la ciudad de Córdoba, aquí iniciando un nuevo Enredando las Mañanas. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Buen día, Romy, ¿cómo andás vos? Bien, acá, sí, con todas las pilas. Estás ATR. ATR, sí, ATR, esquere, todo, modo diablo, como todo eso estamos hoy. Aunque el día está lluvioso, feo, con ganas de... Está lindo para estar echado en la cama o en un silloncito leyendo un libro. O bueno, también en un silloncito escuchando la Red Nacional de Medios Alternativos en este informativo nacional que se llama Enredando las Mañanas. Y aquí estamos, sí, siempre con algunos problemitas técnicos, porque si no, no sirve, no vale. Y bueno, además somos novatos en esto. Yo, por lo menos en la parte técnica, entonces siempre hay algo que... tenemos que revisar, pero bien, estamos en el aire. Esto se llama el Enredando las Mañanas, hoy desde la ciudad de Córdoba, y bueno, ahí estamos, un programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, vamos a tratar de brindarles un poco de información de las tantas cosas que suceden en el país, en el mundo, en nuestra provincia también. Hay algunas noticias buenas hoy que vamos a tratar de cronicar. Y bueno, en eso estamos. Noticias buenas, y siempre son todo un hallazgo aquí en el Enredando las Mañanas, pero bueno, a algunas nos gusta militar las buenas noticias de los medios y las medias alternativas, así que ahí vamos a estar. Che, ¿y qué tenemos? ¿Adelantamos o no? ¿Qué contamos? Porque viste, bueno, a veces siempre contamos, bueno, quiénes somos en Enredando las Mañanas, otros días desde dónde nos puedes escuchar, sí. Otros días contamos los temas, otros los dejamos como misterio. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te cuente? Y no sé, vos estuviste ahora en este lunes y martes en una gran vigilia por el caso de la fábrica Porta, que contamina y enferma a muchos vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Entre ellos a vos, Marco, sí, porque vos sos zona sur. Yo estoy cerquita. Sí, sí. Ya me estoy cavando un búnker en el patio de mi casa, porque dicen que si explota Porta puede llegar la onda expansiva a mi casa, seguro. Pero bueno, vamos a tratar de que no, vamos a tratar de que este juez que tiene que resolver pronto este amparo ambiental que han presentado los vecinos y las vecinas de ahí de Barrio Parque San Antonio, resuelva y resuelva a favor de los vecinos. Sería una gran noticia, la verdad, para el 2019 que alguna vez alguna persona de alguna institución del Estado escuche y resuelva a favor de los vecinos y vecinas. Que bueno, estuvieron haciendo una vigilia lunes y martes mientras se presentaban los últimos testimonios ahí entre los tribunales federales de Córdoba. Y bueno, ahora está la pelota, como se dice, ya En metáfora futbolera, la pelota. Que nos encanta. La pelota. La cultura nacional, sí. Que nos encanta. Tipo, vemos la realidad como una metáfora de fútbol. Exactamente. Ahí había estado esa publicidad de que a los varones hay que explicarles todo como si estuviéramos hablando de fútbol. Uh-huh. Estamos tratando de que eso no pase más, o que los varones nos desconstruyamos un poquito más y que no necesitemos de estas metáforas siempre para que no. De estas pelotas. Para entender las cosas. Pero bueno, la pelota la tiene el juez Vaca Narvaja y esperemos que decida de cara al pueblo, pensando en los seres humanos, en las personas y no en los negocios empresariales y sí, los intereses políticos. La verdad que bueno, fue una jornada de lucha muy intensa. Las organizaciones sociales, las vecinas y los vecinos decidieron clavarle un acampe de 38 horas al juez, marcar la cancha, sigamos con las metáforas, lo cagaron a pelotazos, podemos decir también, porque, bueno, está claro que hay un tejido social organizado, una ciudadanía de Córdoba que ya entendió, es un caso muy difícil. La verdad que el común de las personas no sabemos qué carajo es el etanol, de dónde sale el alcohol, cuál era el problema como porta, más una empresa tan tradicional aquí de la provincia de Córdoba, una de esas familias poderosas, un emblema de producción nacional, ¿no? Entonces, entremezclaba una bola de significados bastante densos que había que desenmarañar y ahí nos dimos una labor muy linda, los medios y las medias. Hoy estoy con ese hashtag, los medios y las medias alternativas, que, bueno, ya por tercera vez podemos decir, acompañamos colaborativamente y colectivamente la comunicación de esta lucha y hicimos un lindo trabajo en conjunto, del cual, bueno, como Zumba la Turbia, como Red Nacional de Medios Alternativos, estuvimos participando de lleno, así que estamos cansadas, pero con la satisfacción de haber estado donde había que estar, ¿no? Entonces vamos a estar recuperando un poquito de eso. Bien, ya vamos a escuchar algunos audios de lo que fue esa doble jornada de vigilia. Así que bueno, por ahí no dijimos que este es un programa que se hace todos los días de distintas radios del país. Yo a veces pienso que la gente se cansa de escuchar siempre lo mismo que repito, porque capaz pienso que todos los días dicen lo mismo, pero bueno, por ahí hay que decirlo, es un proyecto comunicacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy nos toca acá desde la capital de la ciudad de Córdoba, la capital de la provincia de Córdoba. Y ya como me estoy enredando, me parece que podemos ir a un breve corte. Ya nos presentamos, nos puede escuchar por la página de la red, también por la página de Zumba la Turba y por las páginas de muchos de los medios que son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos por todos lados, porque la verdad que sonamos por todos lados, ¿viste? Hoy vinimos enredadas, no tenemos ganas más de repetir esto de nuevo, así que además, largamos con todo este informativo nacional, este trabajo colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos para transmitir diariamente. Nos escuchás por más de 25 radios en todo el país, así que radiando nomás, nos vamos un cortecito musical, ¿te parece, Marco? No seas vago y no seas vaga y busca, googlea Enredando las Mañanas y seguramente te va a aparecer un montón de radios donde nos puedes escuchar. Así que ahí estamos, ahí vamos. Vamos a ir ahí sí con un tema musical en cualquier momento. Ahí vamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tiene? Se cayó el sistema sobre tu corazón. indio. Otro trago fuerte para descontracturar. Lo que vivo pensando, hay cómo hacer para no amargarse más. Y es la misma pregunta que se contesta sola. Si vale la pena seguir jugando a este amor. Si vale la pena seguir jugando por el camino. Por el camino. Estoy descolonizando mi mente. Estoy descolonizando. Ay, ¿cómo hacer para no amargarse más? Y es la misma pregunta que se contesta sola, sola. Si vale la pena seguir jugando a este amor por el camino. Si vale la pena seguir jugando. Esto va cada vez peor, amigos. Hay una luz piso. Hoy la puedo ver, pero no es tan sencillo. Ojo, puede ser una trampa del destino. Piénsalo muy bien y escucha lo que te digo. No se sorprendan, insistimos, esto va cada vez peor, amigos. Loco, furtivo, este sonido que te empuja son latidos de ese cartonero argentino reciclando su destino. Ese cartonero argentino reciclando su destino. Ese cartonero argentino reciclando tu destino. Este carro que tira y va, con esta yegua que sabe más de lo que deje saber, de lo que tiene que cargar. Esto va cada vez peor, amigos. Esto va cada vez peor, amigos. Esto va cada vez peor, amigos. Esto va cada vez peor, amigos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Soy Carlos Vicente, integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad. Si mañana Cambiemos y el diputado Benedetti logran que se apruebe la ley de semillas, estarán cometiendo cada uno de los diputados que voten esa ley una traición al pueblo argentino, una entrega de nuestras semillas y de nuestra posibilidad de alimentarnos a las grandes corporaciones. Y el pueblo argentino no olvida, tenemos memoria y vamos a luchar porque esa ley no va a ser legítima y los campesinos y campesinas y todos los productores seguiremos compartiendo las semillas con o sin ley de semillas. Pero mientras tanto vamos a decir no a la ley Bayer-Monsanto de semillas. Hola. Soy Sebastián, de BP, de la provincia de Catamarca. Desde estos territorios estamos preocupados. Comunidades campesinas, pueblos originarios y pequeños productores urbanos han alimentado al mundo históricamente. Han conservado y reproducido los saberes necesarios para la vida y la semilla es un eje fundamental en ese sentido. Hoy se discute cómo mejorar las condiciones de reproducción del capital y de aniquilamiento de la vida. Estamos seguros que la apuesta que debemos dar viene de parte de las semillas en manos de las comunidades y no de una discusión a espalda de las mismas con intereses ajenos y a la medida de las corporaciones vinculadas al agronegocio. Por eso no queremos esta modificatoria de la ley de semillas. No queremos y estamos pendientes de lo que allá se discute y acá, en este territorio, resistimos. Y volvemos al aire de Zumba la Turba y la Red Nacional de Medios Alternativos en este Enredando las Mañanas de día miércoles. Y ahora vamos a pasar a una entrevista con un compañero de la Regional Córdoba de la Red que nos va a estar contando un poco de lo que se viene el fin de semana en Córdoba, en Argentina y en un montón de países de Latinoamérica y también de otras partes del mundo, que es el FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, un evento que ya viene haciéndose hace muchísimos años. Romy, el 15º, si no me equivoco, puede ser, o estoy tirando cualquiera. A mí esta parte de cuando decís los números... Es la 15ª edición del Festival Latinoamericano. Número 15, para los que son yo, las que son como yo, que no entienden cómo se dicen los números en ese otro formato. La edición número 15. Bienvenido, Juan Martín, al Enredando las Mañanas, que es parte también de tu programa, porque bueno, sos un compañero aquí de la red, integrante de Radio Roja. ¿Nos escuchás bien vos? Buen día, Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? No sé quién más está por ahí, pero buen día para todos, para todas. Bien, está el Marcos, que está operando y no te escucha. Bueno, vos no lo escuchás a él, eso lo voy a recordar porque ahí te estaba hablando como si vos lo escucharas, pero bueno. No lo escucho, está bien. Bueno, saludos para... Bueno, Juan Martín, es un placer tenerte al aire de Enredando las Mañanas en esta ocasión, para un tema por el cual muchas veces no hemos conversado con vos porque no es capaz del temario convencional que tenemos, pero que hace también a una práctica que queremos fortalecer, no solo las radios y los medios alternativos, sino como un eje a trabajar en nuestras vidas cotidianas, que es la incorporación de una cierta conciencia sobre el uso y la apropiación que podemos hacer de las tecnologías. Un poco de eso se trata esto, ¿no? Sí, tal cual, sí. En la cuestión informática, que con el correr de los últimos 20 años hemos ido perdiendo, manos de empresas y corporaciones que nos han invadido con software privativo y que no nos han dejado lugar para nada, digamos, para elegir, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias que hay un montón de gente en el mundo que se ocupa, ¿no? de generar estas pequeñas artimañas para poder tener alternativas, ¿no? al software privativo. Así que ahí estamos. Bueno, casualmente ahora el sábado vamos a estar en el Cisol en Córdoba, el Festival de Software Libre que se va a hacer en Córdoba, bueno, se va a hacer en un montón de lugares, de distintos lugares de Latinoamérica, pero bueno, en Córdoba se va a hacer y ahí vamos a estar dando un pequeño tallercito. Juan, bueno, si te parece podríamos empezar por el ABC. Si bien esta nota la hacemos todos los años porque militamos la convocatoria del Filisol aquí en Córdoba y en todas las ciudades de Argentina donde llegamos con el Enredo las Mañanas, está bueno recordar el software libre. Pregunta número uno. Pregunta de parcial. Alumno Juan Martín. Contémosle a la audiencia, ¿qué es el software libre? Desburranos. Bueno, el software libre es un programa, que es software, digamos, ¿no? El software es un programa, ¿sí? Los programas que nosotros usamos en las computadoras para que funcione, digamos, para hacer cosas, digamos, con las computadoras como herramienta, se valen de lo que es el software, que es son programas que hacen determinadas cosas. Uh-huh. Hay un programa básico, digamos, que cualquier computadora tiene que tener para poder funcionar, que sin ese programa la computadora no funciona, que es lo que se llama el sistema operativo. El sistema operativo es un programa que lo que hace es permitir al usuario que tiene una computadora entenderse con la computadora. ¿Qué significa entenderse con la computadora? Decir, bueno, yo le digo que haga algo en mi idioma y la computadora... o este software, ¿sí?, que es el sistema operativo, traduce esa información al idioma de la computadora y la computadora lo ejecuta, ¿sí? Uh-huh. En cuestiones, digamos, de lo que sería las posibilidades que hay un montón de sistemas operativos, pero hay un sistema operativo que es el más reinante, digamos, que es Windows. Uh-huh. Que es un software que es privativo, ¿no? Que no tiene ningún tipo de... Es un software que por el cual hay que pagar una licencia para poder usarlo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. El software libre, básicamente, es un software que, más allá de los sistemas operativos, o sea, también, además de tener un sistema operativo libre, podemos tener también la posibilidad de tener programas que sean libres, ¿no? Que hagan cosas y que no nos pidan a cambio, entre otras cosas... una remuneración, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que software libre puede ser usado, copiado, ¿sí? Estudiado, modificado, puede ser redistribuido también libremente y las veces que uno le quiera, ¿sí? Cosas que con los software privativos no se puede hacer. Y uno, si un Windows hace una copia de un Windows, está incurriendo en lo que sería piratería, por ejemplo. Con el caso del software libre no sería, ¿sí? Sería legal, ¿sí? Sería correcto, sería lícito y sería políticamente correcto hacerlo, digamos, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Sería una posibilidad también de apropiar básicamente tanto la computadora, los programas con los que usamos esas computadoras o otros dispositivos electrónicos son herramientas. En definitiva, me hago cargo de mis herramientas, las toqueteo y las adapto a mis necesidades. Un poco eso sería. Claro, tal cual. Uno tiene la posibilidad con el software libre de poder modificar sus propias herramientas y adaptarlas al propio uso de uno. Y eso sería algo que estaría enmarcado dentro de lo que es las posibilidades que tiene uno. Cosas que no se pueden hacer con software privativo. El software privativo viene, te da, te dice, esto es lo que hay, esta es la herramienta, no te puede tocar nada, si te sirve bien y si no te sirve, mala suerte. Con el software nos está llamando Windows. Básicamente lo que hay son cuatro, el software, para que algo sea software libre, para que un programa sea software libre, tiene que cumplir con cuatro libertades que se llaman concretas que te las paso a enumerar si querés. La primera libertad que tiene que tener el software libre es que se puede usar el programa con cualquier propósito, y con cualquier uso. Y ¿por qué uno dice, y por qué no lo voy a poner cuando digo, bueno, cualquier uso que vos le quieras dar? Si vos le querés dar un uso comercial, le podés dar un uso comercial, si querés, al software libre. Le podés dar, hacer lo que quieras. O sea, no hay una condición para el uso del programa, ¿sí? Esto no pasa con el software privativo, ¿sí? El software privativo, si a veces hay licencias que te venden para, no sé, determinadas cosas. O sea, vos podés usarlo para uso personal, pero no para uso comercial, por ejemplo. O las dos cosas, o ninguna de las dos, ¿no? Claro. Esta es la primera libertad. Vos lo podés usar para lo que vos quieras. La otra libertad es que vos podés estudiar cómo funciona el programa, ¿sí? Y modificarlo, que es esto que veníamos hablando, ¿no? Adaptarlo a tus propias necesidades. O sea que vos podés acceder al lo que se llama el código fuente del programa, o sea, al cómo el programador lo fue escribiendo al software para que vos, si vos supieras o tuvieras la posibilidad, las herramientas para modificarlo, lo puedas modificar si querés. Claro. Y esa es una segunda libertad. Otra libertad es de poder distribuirlo, ¿sí? De hacer copias, de copiarlo, ¿sí? De copiarlo, de dárselo a otra persona para que lo use, ¿sí? O a cualquiera, o a muchos, si querés. Claro. ¿Sí? La posibilidad de distribuirlo. Y la otra libertad que tenés es la posibilidad de mejorarlo el programa, ¿sí? O sea, de hacer una mejora, de publicarlas, esas mejoras, ¿sí? Y que obviamente se beneficien toda la comunidad que lo quiere usar de estas mejoras. Y si cumple con estas cuatro libertades, el software que vos dirigiste es software libre. Uh-huh. Y eso es lo que defendemos, ¿no? De estas libertades, ¿sí? Que bueno, con otros tipos de programas que están en los mercados, digamos, no se pueden cumplir de ninguna manera, casi ninguna, y no incurrir también en cuestiones de piratería, ¿no? Que es lo que se provoca un poco también con el software privativo, ¿no? Que la gente lo quiera usar, pero que no pague la licencia y que lo pirateen, ¿no? Bien. ¿Ahí terminamos? ¿Quedamos las cuatro? Esas son las cuatro, ¿sí? Bien, espera, te hago una pregunta. Porque también quizás hace... Pero hoy en día, con la masificación de los dispositivos tecnológicos, principalmente hablo de los celulares, que hoy realmente todas las generaciones tienen uno y acceden a utilizar distintos tipos de programas, la realidad de que los software están atravesando todas nuestras vidas es una cuestión mucho más concreta. Pero eso no significa que todas las personas hagamos conciencia de que estamos utilizando todo el tiempo dispositivos electrónicos, software, que los cuales compartimos buena parte de nuestra vida personal y que muchas veces no sabemos ni a dónde van esos datos. En el caso, o en el escándalo que se conoció así, de Cambridge Analytica con Facebook, ¿no? Que un montón de personas de repente se dieron cuenta que estaban compartiendo un montón de información privada a empresas privadas. Entonces, Si te parece, te invito a ver qué nos podés contar de ese mundo también, porque hace a la vida cotidiana de todas las personas y que hace mucho más concreto la posibilidad de pensar el software para las personas comunes, como yo, en mi caso. Sí, tal cual. Sí, mirá, te voy a un caso concreto bien, bien así, cercano, porque no tenemos que irnos a Estados Unidos y a... Me encantó. Estándares tan internacionales, digamos, anoche. Yo venía de Córdoba, veníamos llegando tarde y paramos en una casa que venden paradas en Santa María de Punilla, que nosotros vivimos en Casa Grande, en la sierra, y paramos ahí, compramos 3 empanadas cada uno, comimos 3 empanadas y seguimos viaje. Yo llegué a casa, ¿sí? Ya era tarde, me voy a acostar, cuando voy a enchufar el celular, miro a ver si había algún mensaje, y estaba abierto, se me abrió una ventana en el celular preguntándome qué tal me había sido mi experiencia en el, me decía el nombre del local en donde había estado, donde me había comprado las 3 empanadas, y me preguntaba si yo quería calificarlo al local para otros usuarios. Terrible. Están espiando, Juan Martín. ¿Eh? Te están espiando. Pero nos están espiando y somos conscientes de que nos están espiando, o deberíamos ser conscientes de que esto está pasando todo el tiempo esto, ¿no? O sea, hoy en día uno no hace más que mirar un artículo por ahí por internet, buscando algo que está, no sé, que quiere comprar, que quiere conseguir, y al ratito te empieza a llover ofertas por todos lados de lo que vos estás buscando sin que las pidieras. O sea que concretamente ese mundo, digamos, estamos totalmente espiados, o sea, nuestra privacidad dentro de los dispositivos celulares son los peores, ¿no? Pero si bien el Android, que es el sistema operativo que se maneja la mayoría de los celulares, o el 90% de los celulares, es un software en Linux, en un software libre, claro. ha sido modificado, ¿no? Obviamente por la empresa Google, y tiene su parte de privacidad. Bueno, es un sistema que está diseñado para espiar un poco, ¿no? Para buscarnos, claro. Para sacarnos a nivel comercial, sobre todo, o sea, algunos dicen, bueno, nos están espiando, bueno, ¿con qué fin? Y el fin es comercial todo el tiempo, ¿no? O sea, los fines son evidentemente capitalistas, ¿no? Pero bueno, acá y hay una discusión ética ahí, en realidad también, que es que no sabemos nosotros realmente ni qué datos, ni para qué, ni cómo, por más de que una descargue la aplicación y después empiece a poner aceptar todas las cosas que ni lee, porque hay que ser sinceras, en realidad hay una cuestión ética de que no sabemos qué hacen estas empresas con esos datos, y es también por ahí, ¿no?, que hay que agarrarlas y denunciarlo y bueno, y buscar alternativas libres verdaderamente. Tal cual, sí, alternativas libres y seguras además, ¿no? Porque una de las cosas que el software libre propone también es un cambio en el paradigma de la seguridad, ¿sí? que no está tenido en cuenta, no está dentro de esas libertades, pero es una de las cosas que propone el software libre, entre otras cosas también más que propone, ¿no? Porque no solamente propone hablar de la seguridad de una manera seria y responsable y en la que uno tenga el control, ¿sí? Lo que hace el software libre, por lo general la mayoría de los software libres es avisarte, decirte y proponerte que vos te manejes la seguridad tuya, tu propia seguridad, tu anonimato, si vos lo querés tener, y que el software privativo no te lo, ni te lo pregunta. Sí, el celular no te pregunta prácticamente, a veces te hace preguntas, pero son medias tramposas, y de manera que, como decís vos, uno le da aceptar, porque uno dice, bueno, quiero llegar a tener el software y acepto todo, porque si no aceptás, te empieza a poner cosas raras que uno no entiende, y termina aceptando para poder tener lo que uno quiere, y ahí es donde cae una trampa. Pero bueno, la seguridad en el software libre es fundamental, es una de las premisas que tiene el software libre, trabajar sobre la seguridad y sobre la posibilidad del anonimato, y después la solidez, ¿no? O sea, una computadora que usa software libre es mucho más sólida, mucho más estable, ¿sí?, que una máquina que usa software privativo. Hablando de cualquier software privativo, ¿no? Porque ya hablemos de Macintosh, ya hablemos de Windows, es lo mismo, ¿no? O sea, las mismas cuestiones. Nosotros lo que venimos proponiendo es eso, o sea, venimos proponiendo ese cambio, ese salto, es un salto de calidad, pero también lo que tiene que venir acompañado de un reaprendizaje, ¿sí? Un pequeño reaprendizaje, cambiar el paradigma de lo que uno tiene, que uno conoce, un poco poner un poco la mente en blanco, sería, no sé si exactamente así, pero reaprender, ¿sí? No necesariamente borrar lo que uno tiene aprendido, pero es como un reaprendizaje de informático, que bueno, que nos tiene que depositar en otro lugar, ¿no? En un lugar un poco más seguro, y ¿sí? En un lugar que es mucho más estable, y que además goza de las cuatro libertades que mencionamos hace rato, ¿sí? Esa sería un poco la idea del software libre o de encarar el camino del software libre, ¿sí? Esto de que nos despiden todo el tiempo, bueno, es una realidad, sí. Bueno, ¿qué hago entonces para poder salirme de ahí, ¿no? De ese lugar. Esa es un poco la pregunta. Yo creo que el primer paso es agarrar tu computadora y buscar a alguien que sepa sobre software libre y decirle, bueno, mirá, empecemos por ahí, por mi computadora, mi tablet, no sé, mi notebook, ¿sí? El aparato con el que yo me comunico, que busco mails, que navego en internet, más allá del celular, ¿no? Claro. Después, bueno, podemos hablar también que los celulares también tienen una alternativa, hay un Android que es libre, ¿sí? O sea, que se podría hacer, no todos los teléfonos lo pueden usar, pero hay una posibilidad, hay un montón de teléfonos con los cuales uno podría tener en su celular también un sistema que sea libre, no como el Android que bueno, que nos espía todo el tiempo. Claro. Pero es un poco más, sería un paso más complejo, digamos, quizá. Yo empezaría por las computadoras, por lo más cotidiano, que es el uso de las compus, y ahí creo que hay una gran batalla que las está dando en este momento. Yo creo que el software libre ha crecido un montón en estos últimos 10 años, se ha generado, se ha puesto muy muy muy muy amigable en las interfaces, en todo lo que tiene que ver con la cuestión gráfica, donde en una época capaz, porque hay mucha gente que tiene como un preconcepto del software libre, como que es difícil, que es complejo, que es difícil, que es raro, que no es agradable visualmente. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas son mentiras, o sea, no es ninguna de todas esas cosas, hoy por hoy son verdad, sí. Hay distribuciones de Linux que son muy muy lindas, que tienen unas cuestiones gráficas muy muy agradables, que son prácticos, y que realmente valen la pena probarlos, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es agarrar la compu y nos vamos este sábado al Flisol más cerca que tengas. Claro, en el caso claro. De la de Córdoba, este es el único en Córdoba, es el de Ciudad Capital, ¿no? No, ahí en Capilla también creo que va a haber uno, si no me equivoco. No estoy 100%, creo que sí, creo que está en Capilla también, hay uno en Capilla del Monte, y no sé si hay en otro lugar más, pero seguro hay uno en Capilla y uno en Córdoba. Bueno, igual hay uno prácticamente en cada capital provincial de Argentina, además que en un montón de países esto es un festival que se hace en simultáneo, siempre el tercer sábado de cada... Algún tipo de ABC, digamos, como para empezar a batallar en eso, ¿no? Claro, porque va a haber muchas otras actividades complementarias a la instalación, claro. Talleres, charlas... Tal cual, va a haber muchos talleres y muchas charlas, que si vos vas por ahí, dejas la máquina para que te la instalen, y mientras te puedes hacer un par de talleres como para ir metiéndote en el mundo del software libre. No, bueno, sin más, nosotros vamos a dar un taller que tiene que ver específicamente con el tema que a nosotros nos compete más, que es el tema de radio. Nosotros como radio comunitaria acá en el Valle, Radio Roja transmite con software libre. O sea, tiene sistemas operativos libres en las computadoras de la radio, y además los programas con los cuales operamos la radio y hacemos los de streaming para que salga por internet y todo eso, lo hacemos todo con software libre. Por eso nosotros decimos que hay una cuestión de solidez, ¿no? Que es muy importante en una radio, para que una radio funcione bien, digamos, que funcione las 24 horas, ponele, si funciona las 24 horas, necesitas un software que esté andando las 24 horas del día, y que al otro día siga andando, y al otro día siga andando, y que no necesite una asistencia constante a nivel operación. Bueno, perfecto. El software libre da esa respuesta, digamos. Creo que la cita está hecha. Estoy viendo la grilla, que hay un par de cosas que me parecen súper divertidas, porque no solo vamos a instalar y a ir a las clásicas charlas y talleres, sino va a haber un Solution Day, que es asistencia técnica para brindar soluciones y resolver dudas técnicas, un dispenser de contenidos donde podés copiar todo lo que puedas llevar, además de ferias, una jam de animación donde vamos a hacer cortos en vivo y proyectarlos después con software libre, así que nos vamos a divertir un montón. Sí, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, hay gente que sabe mucho, no es mi caso concretamente, pero hay un montón de gente que sabe mucho, yo por ahí voy ahí, vamos a dar el taller de software libre y radio. La idea del software de nuestro taller así rápido es esto, ¿no? Vamos a mostrar una herramienta que permite hacer automatización de radio, que se llama GRadio, que es un programa muy interesante que está creciendo, que va avanzando todo el tiempo. Es un proyecto que está vivo, que tiene un programador que es venezolano, que se llama Charles Escobar, que es un genio del tema, y que está todo el tiempo, todos los días metiéndole mano al programa y mejorándolo, y hay una comunidad atrás que lo está ayudando. Y después hay otro programa que sirve para hacer streaming, que se llama Boot, que también es excelente. Y por otro lado, vamos a hacer hágalo usted en 10 pasos, una cosa así. Uh-huh. Cómo hacer un spot para una radio, un spot de batalla, ponerle en 10 pasos rápidos, así concreto. Bueno, ahí estaremos, Juan. Nos vemos el sábado, entonces. Bueno, los espero y los espero a todos ahí el sábado. Y bueno, nada. Te quedamos con las compus. Buscando libertades, ¿eh? Sí, de una. Bueno, un placer, Juan Martín, esta conversación. Dale, un beso grande. Vale, nos bien. Vemos entonces. Chao. Estábamos en comunicación con Juan Martín, de integrante de Radio Roja, militante del software libre, parte de la organización del FLISOL, este festival latinoamericano de instalación de software libre que va a tener lugar en un montón de ciudades en simultáneo este próximo fin de semana. Sí, ahí para ampliar la información, son 56 sedes en la República Argentina. ¡Wow! Confirmamos que sí, que en Capilla del Monte, en Córdoba, va a haber una sede, además de en Córdoba, también en San Francisco, en Río Cuarto, en Río Tercero, para mencionarla, en la provincia de Córdoba, en Ucacha, wow. Bueno, también en Victoria Entre Ríos, Viedma Río Negro, Villa Mercedes San Luis, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa de la Pampa, en Sastre, Santa Fe, Tandil en Buenos Aires, Trelew en Chubut, Posadas, Misiones, Paraná Entre Ríos, Oro Verde en Entre Ríos, Orán en Salta, Metán en Salta, José C. Paz en Buenos Aires, Godoy Cruz en Mendoza, para nombrar algunas de las 56 sedes que decíamos. Bien, entonces, agarrar este fin de semana. Nosotros nos vamos a un cortecito musical, sí, porque vamos. A Juan Martín es difícil de pararlo, nos explica todo, nos encanta escucharlo, pero bueno, ya tenemos que avanzar en Enredando la Mañana. Queremos decir, antes de ir a la pausa, que hemos empezado a escuchar ya en el bloque, en la pausa anterior, unos spots en contra de lo que se está denomina la ley de semillas Bayer-Monsanto, porque parece que están empezando finalmente a apurarse en querer aprobar esa ley. Había noticias de que quizás hoy la metan en el Senado para aprobarla. Entonces estamos difundiendo una serie de spots donde se explica por qué le decimos no a la modificación de la ley de semillas, porque quieren quien controla la semilla controle el futuro de la alimentación, y con esta modificación buscan que las corporaciones decidan cómo y qué producimos, la calidad de lo que comemos y el precio que pagamos. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir escuchando también algunos audios más de esos spots, y bueno, y sí, vamos a la pausa. Y bueno, eso. Nos vamos un cortecito musical. Ahora ya también, y de bueno, de las movidas por la ley de semillas de la provincia de Mendoza. Y decimos no a este nuevo intento de Macri de privatizar las semillas, porque sin semillas campesinas no hay soberanía alimentaria. Recientemente Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Campesinos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y uno de sus artículos establece el derecho de los campesinos, de las campesinas, al acceso a la semilla, al acceso a la biodiversidad genética y a la utilización de semillas criollas.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y volvemos en esta Enredando las Mañanas de día miércoles desde los estudios de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba y para todo el país, el mundo, el universo y las galaxias aledañas en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y justamente ahora nos vamos a Rosario con un estamos en línea, comunicación con un compañero de la red, de la radio Che Guevara de allá de la ciudad de Rosario, porque se está desarrollando una actividad que, bueno, también le vamos a preguntar un poco de qué se trata, pues yo personalmente no entiendo mucho, pero hoy se realizaba el primer remate, el primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario, y bueno, ahí había unas actividades contra esa actividad. A ver si, vamos a ver si Lisandro nos escucha. Hola, Lisandro, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? Bueno, compañeras y compañeros. Obviamente que se realice primero ni en la ciudad de Rosario ni tampoco en la Bolsa de Comercio, porque bueno, es una actividad simbólica que hace el poder económico, el poder del agronegocio, que es el remate del primer lote de soja de la campaña, ¿sí?, de este año. Digo, es simbólica porque bueno, es como que se inaugura la campaña, obviamente este año de cosecha récord. Paradójico, cosecha récord y inundaciones por impermeabilización de los suelos, fumigaciones en las localidades donde existe el agronegocio. Por otro lado, se ve esa contradicción. Pero bueno, acá la actividad en sí consiste en eso, es un remate simbólico que hacen empresarios, que hacen productores. Hay mucha presencia del poder político de la provincia, del gobierno socialista, y bueno, mucha presencia también de funcionarios del gobierno nacional, los medios de comunicación hegemónicos locales y un conjunto de organizaciones socioambientales, sobre todo, hacen un repudio, un escrache y una visibilización de las consecuencias de este modelo del agronegocio, que como decía antes, son varias, entre ellas la impermeabilización de la tierra, que es una que es la causa, diríamos, de estas inundaciones que se dan a lo largo y ancho del país, sobre todo en esta zona de la provincia de Santa Fe, provincia de Chaco. El tema del aumento de los alimentos tiene mucho que ver también con el uso de la tierra para commodities. Uh-huh. Y bueno, el tema también de las fumigaciones, que es el tema de la salud, es algo también que moviliza mucho, sobre todo acá en la región, ¿sí? El tema de las fumigaciones sobre escuelas, sobre cascos urbanos. Es el escenario, y agrego también un dato de color, en un marco de campaña acá en la provincia de Santa Fe, donde el próximo domingo hay elecciones, y bueno, en donde vemos también al lado nuestro muchos afiches, etcétera, digamos, con gente linda sonriendo, repartiendo botitos, en un marco en donde la gente se está muriendo de hambre, ¿sí? O sea, es un escenario medio bizarro acá en el centro de la ciudad de Rosario. Está bien. Lisandro, por ahí soy medio, sigo sin entender un poco, pero me llama mucho la atención esto. Digamos que la primera cosecha, o es una cosecha de soja que se remata, ¿algo así? Claro, sí, es la cosecha, la verdad que no sabemos, eso se da después la información, de dónde proviene, digamos, pero es de una zona en particular. Una cosecha que se hace es simbólico, digamos. Claro. Es hasta filantrópico, porque después se dona este dinero que ingresa a esa X cantidad de soja, digamos, que se dona, no se sabe, después también la Bolsa de Comercio lo anuncia, lo demás lo anuncia en este momento seguramente, que ese ingreso de dinero por el remate, para alguna, no sé, puede ser algún comedor, viste, es una como una, la dibujan como una actividad así solidaria, pero en realidad es un evento político de anuncio y de difusión del modelo, ¿sí? Claro. ¿Y quién es? No, sí. ¿Y quiénes se presentan así como oferente, digamos, como los que van a ir a disputar, a litigar ese remate ahí? Los que dicen yo ofrezco tanto, yo me imagino es un remate, ¿no? ¿Quiénes son los que se presentan? Son empresarios, o sea, pueden ser empresarios, sí, también que siguen estas corrientes como de filantrópicas, o sea, que se consideran solidarios de la zona. Pues imagínate que estamos en el centro de la ciudad de Rosario, en donde, bueno, acá la Bolsa de Comercio también acoge, digamos, es la oficina de muchas empresas multinacionales como Cargill, empresas cambiarias de compra y venta de moneda extranjera como no sé, Transatlántica. Bueno, es una zona financiera, o sea, a ver, no, obviamente nosotros estamos en la ciudad de Rosario, no es, estamos rodeados de campos de la soja, pero aquí es el corazón financiero, entonces aceptan todos esos tipos de personas. Uno, la verdad, lamentablemente no tenemos la logística, si hay mucha presencia policial, entonces eso supone que viene gente importante, pero bueno, entran autos, viste, polarizados, pero después uno se entera, a ver, siempre están las figuras públicas y vienen empresarios y empresarias de la zona. No, es eso, digamos. Para nosotras y nosotros es una oportunidad de denunciar y visibilizar en la ciudad de Rosario lo que es el modelo de agronegocio y sus consecuencias, ¿sí? Es eso. Porque también es muy difícil en la ciudad, eso es lo que manifiestan también las organizaciones, poder visibilizar, porque acá en la ciudad por lo general lo que se difunde son las bondades del modelo, la inversión en el centro de la ciudad, o sea, eso es el tema de la construcción, etcétera. Entonces las organizaciones usan este evento, el remate, para hacer un escrache al modelo, en el corazón del modelo, en la Bolsa de Comercio. Claro, sí, porque no es menor, porque Rosario, o por los puertos del Gran Rosario, pasa el 80% de los commodities agrarios que se exportan, ¿no? Entonces, es por ahí donde, para agregar algunos datos, para armar este mapa o este rompecabezas a la población que nos está escuchando. Y otro dato interesante también para completar ese mapa es que en la actualidad son 40 millones de hectáreas sembradas con commodities, con soja transgénica o con maíz transgénico. Todos esos commodities, o sea, todo ese uso de la tierra que se está dedicando al agronegocio, no se está dedicando a alimentos. Entonces, ahí va lo que vos decías, Lisandro, ¿no? De que mientras los alimentos reales, los que consumimos, además de que muchos están envenenados, en realidad aumentan también el precio, es también porque el uso de la tierra está destinado a otra especulación financiera que no pasa ni por las bondas de los supermercados ni para los platos de la comida de las personas, y esas divisas que después salen de esas exportaciones tampoco vuelven a la gente común, a quienes habitamos acá los territorios. Tal cual, teniendo en cuenta, o sea, hay muchos datos, o sea, lo que es el cordón industrial o ex cordón industrial, o sea, las ciudades aledañas a Rosario, que son ciudades, pueblos, hay 19 puertos privados, o sea, como decía, Vicentín, Cargill, Molino, hasta la minera La Lumbrera tiene un puerto privado donde extrae los minerales, digamos, que se extraen de Catamarca, o sea, a ver, es la privatización absoluta de los bienes comunes y se expresa en todo lo que es lo que decimos Gran Rosario. Lo que pasa que a veces, bueno, no es el nombre científico, o sea, es Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Puerto General San Martín, o sea, eso se expresa en toda esta costa sobre el río Paraná. Y como vos señalabas, o sea, hay muchas cuestiones. Después el tema de los camiones, la semana pasada murió un trabajador, un trabajador que conducía un camión por accidente. En esta época hay mucho tráfico, hay muchos accidentes, y también otra de las consecuencias de este modelo es eso, son las rutas archipobladas, los trabajadores y trabajadoras explotados, terciarizados en las empresas del agronegocio, en las terminales portuarias, la contaminación del río Paraná. Es mucho. También tenemos acá compañeras y compañeros de la organización del evento. Si quieren, pues les puedo pasar para que puedan difundir o agregar más. Están acá a disposición. sí. En esta marea de leño, les aviso, en esta marea del prelectoral en donde te entregan 10.000 volantes encima de candidatos ojeros. Estamos claro. Rodeados de candidatos ojeros, así que se nos hace medio difícil la actividad. Si quieren, le paso con alguien o... Sí. En realidad estábamos pensando en esto de que esta actividad simbólica, como decías vos, y hoy en el día de hoy adquiere otra significatividad más, porque se estaba corriendo la noticia de que estaban finalmente queriendo avanzar en la aprobación de la conocida como ley de semillas Bayer-Monsanto, ¿no? Que bueno, es sumar un pasito más en este modelo que también describías vos hace un rato, ¿no? Sí, justamente estamos con una compañera de Semillas de Rebelión, que es bueno una de las organizaciones que organiza este evento, y también una de las consignas es justamente esa, la de repudiar la ley, este intento de modificación que viene a través de la corporación Monsanto Bayer. Si quieres, le paso con Sol Morel. Dale. Que está acá de mi lado. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sol. Te saludamos desde Córdoba, acá en el Enredando las Mañanas, aprovechando esta comunicación ahí por esta actividad del remate del primer lote de soja. Porque eso ahí queríamos preguntarte, pues nos llegaba la información de que querrían meter hoy la ley Bayer-Monsanto en el Congreso de la Nación. ¿Tenés alguna noticia de eso? La verdad que hasta el momento, bueno, salvo lo mismo digamos, que saben ustedes, que lo quieren meter, hasta el momento no tenemos mayor información. Sí, digamos, lo que podemos decir es que sería, digamos, terrible que se apruebe esa modificación, y sí podemos hablar, digamos, de todo lo que implica, qué claro. Significaría para el pueblo argentino, Sí, no, por ahí si brevemente podés contar un poco cuáles son esas implicancias dramáticas, terribles que tendría que se apruebe esta ley. Bueno, si bien nosotros entendemos que la actual ley de semillas, digamos, no es lo mejor, no es una maravilla para el pueblo argentino, y de hecho, digamos, también es funcional a este modelo productivo, explotador, concentrador y privatizador, entendemos que esta ley, que es impulsada por las multinacionales, lo que hace es privatizar aún más la semilla, la vida y los alimentos. Y eso va a implicar que la concentración, digamos, de toda la cadena agroproductiva quede aún más concentrada en pocas manos, que son aparte manos extranjeras de las grandes multinacionales. Claro. En ese sentido, digamos, eso está directamente relacionado con el motivo por el cual estamos reunidos hoy acá para escrachar el remate del primer lote de soja. Exactamente, y van buscando avanzar en esta ley justamente en un contexto internacional donde se están viendo algunos fallos de la justicia en distintos países en contra de Monsanto, y mientras tanto acá se le pretende dar un espaldarazo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por un lado vemos ciertos avances respecto, digamos, de reconocer los terribles efectos que tiene para la salud de la población a nivel mundial y también para la tierra, ¿no?, del agronegocio, de los agrotóxicos impulsados y producidos por empresas como Bayer-Monsanto. Pero por otro lado, vemos cómo año a año los niveles de producción y de cultivo también se siguen profundizando, lo cual, digamos, eso es un retroceso, no solo para el pueblo argentino, sino para todos los pueblos y para todos los países que dependen en buena medida de la agricultura. Claro, así es. Bueno, Sol, te agradecemos mucho, ahí te enganchamos un poco de casualidad, aprovechando la entrevista con Lisandro, pero bueno, creo que sirve, que es importante, queríamos un poco estar actualizando toda esta situación de esta ley de semillas, así que bueno, te agradecemos, muchas gracias, y esperamos que siga saliendo todo bien ahí la actividad en Rosario. No, les agradecemos a ustedes, porque también entendemos que el rol del medio de comunicación es fundamental a la hora de criticar o de imponer un modelo productivo, y también de visibilizar las consecuencias, que esto es algo que no está, digamos, concentrado en una región, en una ciudad particular, sino que es algo que nos afecta a todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que muchas gracias a ustedes. Dale, se hace lo que se puede siempre para difundir todo esto. Muchas gracias, A ustedes. Chau. A ver si quedó Lisandro ahí. Hola, Lisandro. ¿Se fue Lisandro? Se fue, bueno. Parece que... ¿No está más? ¿Estás ahí, Lisandro? Sí, acá todavía. Ahí está. Bueno, ya para... Está bien, ya para despedirnos, pero por ahí no pude retener el nombre y la organización de la compañera que habla, así que si lo puedes decir así ya informamos. Sí, bueno, dialogaron con Sol Morel, ella es miembro de Semillas de Rebelión y del Movimiento Amplio de Izquierda. Ya te digo, esta actividad que se está realizando acá, denuncia el modelo a este remate, involucra a muchas más organizaciones como ATAC, KDTM. Hay compañeras y compañeras de ATE, de Rosario, del Movimiento Subversión, del Taller Ecologista, de Marea Roja. O sea, hay distintas organizaciones, compañeras y compañeros que están aquí hoy concentrando y movilizándose, visibilizando algo importante en un marco, vuelvo a repetir, de campaña electoral en una provincia en donde se gastan millones para hermosos afiches, en donde hermosas y hermosos candidatos sonríen, en una provincia que se sigue llevando los bienes comunes para otro lado. Bueno, eso. O sea, también hay mucha indignación por parte de las organizaciones, tal vez vale la pena decirlo, porque, bueno, nosotros estamos remándola y acá al lado te codean para repartir un folleto de sus candidatas y candidatos. Así es el circo electoral. Bueno, Lisandro, muchas gracias, che. Muy bueno la comunicación. Y bueno, hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Ahí pasaba Lisandro de Radio Che de Rosario, bueno, contándonos sobre esta cosa que por lo menos a mí me resulta raro. El primer remate de soja de la campaña en Rosario. Y bueno, aprovechamos para hablar con la compañera sobre esta cuestión de la ley de semillas. ¿Te parece que nos vayamos? Sí, a mí me parece también divertido pensar eso, ¿no? Porque en definitiva habla de una significación, un sentido. Hay algo simbólico en eso, ¿no? Y que no es simbólico en esta idea que tenemos aquí en Argentina del campo, ¿no? Y del campo argentino, ese campo fértil que es parte de nuestra soberanía nacional, como pareciera que es realmente la fuente de nuestra soberanía nacional. Y en realidad, con el avance del agronegocio, en realidad pasó a ser fuente del capital financiero, fuente de la especulación, fuente de los ingresos para unos pocos y la enfermedad para muchos, ¿no? Entonces... hoy el campo argentino por parte del agronegocio no se labura, no tenemos el laburante arando el campo, ¿no? Entonces tampoco tenemos remates reales de soja que en realidad se cotizan en bolsas, los precios están determinados internacionalmente, o sea, eso ya no existe. Hay ahí una necesidad de esa patria agraria financiera de crear ese simbolismo de decir aquí estamos con nuestra cosecha. Así que buenísima la actividad de los compañeros de estar ahí y de escrachar y de perseguir a estos que en realidad están reforzando un modelo extractivista que es netamente colonial y que se profundiza con el agronegocio. Así es. Vamos a una pausita y ya continuamos, que nos queda poco tiempo. ¿Ah? Ay, bueno, ahí ya me están apurando. Y bueno, acá continuamos un poco improvisadamente, pero se nos está acabando el programa y queremos hacer una entrevista antes, a ver, meter algún temita más antes que se nos acabe finalmente. Y como ayer conocimos la noticia en el día de ayer que en un juicio en Neuquén habían absuelto a integrantes del LOF Campo Maripe, si no me equivoco, que estaban denunciados por usurpadores de, paradójicamente, su propio territorio. Estamos en comunicación con Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, que bueno, nos comunicamos para que nos cuente un poco lo que ha sido este fallo, que creemos nosotros muy muy positivo para la lucha de todo el pueblo mapuche por la recuperación y la defensa de sus territorios. Hola Jorge, buenos días, ¿nos escuchás bien? Buenos días, compañero. Sí, tal cual lo expresás vos en tu introducción.

derecho sobrado sobre todo este espacio territorial. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro que quien se está lavando las manos y quien está tratando de utilizar la represión como vía de solución es el gobierno provincial. Es decir, este gobierno que hace 60 años que gobierna Neuquén, que no se anima a resolver la cuestión territorial mapuche y que cree que en la medida en que estamos débiles somos presa fácil de las multinacionales. Eso es un gran error, ¿no? Porque no, la fuerza mapuche no decae ante la represión, todo lo contrario, y vamos a seguir plantándonos acá exigiéndoles que ellos cumplan con lo que tienen que hacer. Cumplir con la ley, cumplir con la constitución y resolver de una vez por todas este conflicto territorial, aplicar el derecho a la consulta, a las personalidades jurídicas, bueno, todas las cosas que hoy no está haciendo. La va a tener que hacer y eso es lo que nosotros estamos planteando hoy en este día de festejo. Así es, bueno, Jorge, nos sumamos a ese festejo. Te agradecemos mucho la comunicación, se nos está acabando el programa, pero bueno, qué bueno que hayamos podido tener tu palabra, y bueno, mandamos un abrazo desde acá a toda la gente allá en Neuquén, a los compañeros y compañeras mapuche especialmente. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Usted nos da una mano enorme al difundir esta situación. Ustedes saben bien que parte de la guerra es el territorio mediático, que controlan totalmente estos grupos empresariales que quieren llegar a nuestro territorio, y cada micrófono, cada oportunidad que ustedes nos dan de expresarnos, tienen nuestro total reconocimiento, así que mucha fuerza también en su trabajo y a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Ahí está, y gracias, Jorge. Ahí pasaba Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche Neuquén, contándonos esta muy buena noticia que bueno, pasó sí. Ayer y estamos muy sorprendidos, la verdad. Y que bueno, es un paso más también para todas las luchas territoriales, en particular para el pueblo mapuche y para los pueblos originarios aquí de Argentina. Y si te parece, como nos queda poco tiempo, no sé si se escucha este micro bien, porque recién no se escuchaba. No, sí, se está escuchando bien. Vos sí. Me lo asegurás. Sí, bueno, te lo aseguro. ¿Te parece que cerremos con los audios de les compañeres en el cierre de la vigilia? Son las 38 horas de vigilia en las últimas instancias de la causa que tiene a Porta Hermanos en el banquillo de los acusados por la contaminación e ilegalidad de la planta de etanol. Sí, dale, nos vamos con eso, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, chau. Y hoy venimos a mostrar eso, lo que no se quiere ver, los cuatro chicos malformados, los dos chicos que murieron por malformaciones, que vivían cruzando la calle de Porta, los ocho enfermos de cáncer que se generaron en los últimos 4 años, de los 8 enfermos de cáncer, 4 enfermos tienen cáncer de piel, y uno es cáncer de ojo, de conjuntiva, en una población que tiene dermatitis crónica y conjuntivitis crónica, de tal manera que ya están empezando a hacer cánceres de piel, cánceres de ojo, y están haciendo tumores de la vía aérea superiores a consecuencia del formaldehído que sale de la planta, ¿no? Es increíble que estemos acá tantos años después de que esta planta venenosa y asesina está instalada y funcionando en medio de un vaso nuestro. Es increíble que tengamos que venir acá a declarar y ustedes tengan que venir a pasar horas tratando de hacer visible lo que este negocio genocida está generando en nuestros vecinos, en nuestros ciudadanos, en nuestros hermanos. Así que bueno, hoy hemos dado un paso más. El juez ahora no puede decir que no conoce todo esto que está pasando. Para nosotros no hay dudas de que es la fábrica la que produce todas estas enfermedades. De hecho, todos estos problemas surgen después que empieza a funcionar la fábrica. O sea que claramente es así. Aparte, también le contamos la cantidad de vecinos que nosotros les pedimos que se fueran del barrio con sus familias, porque estaban muy enfermos, y que cuando se fueron a los pocos meses estaban sanos, ¿no? Eso también muestra otra evidencia contundente de que la planta es lo que los enferma. También le planteamos de que, bueno, si hubiera algún tipo de duda, Pero en tanto la posibilidad de que sea la planta tiene que dejar de funcionar por precaución, porque se tiene que priorizar el derecho a la vida y a la salud de todos nosotros y no el agronegocio de Porta, sino por precaución tiene que cerrarla. Espero que el juez tome la decisión que estamos reclamando. Yo creo que en algún momento lo va a tomar, porque hace ya 2 años que venimos, tres años que venimos con este amparo,